la Zona Cero. Ya habéis escuchado a Lorenzo Fernández, también Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y Manuel Carvallal. Hola, buenas noches. Que están los dos preparándose, atención, apuntadlo, porque el próximo sábado van a debatir aquí, va a ser un duelo sensacional, un duelo de tenis. Pero van a debatir sobre la cuestión que más nos formulamos los seres humanos respecto a estas cuestiones. ¿Hay vida después de la muerte? Pues vamos a charlar y vamos a debatir sobre ese asunto con una profundidad extraordinaria. Lo vais a disfrutar el próximo sábado y los contendientes van a ser Jesús Callejo y Manuel Carvallal. Dejamos en el banquillo a Lorenzo Fernández porque está muy ocupado preparando el número 200 de la revista Enigmas. Luego nos va a hablar del número 199 que acaba de publicarse, pero también, Lorenzo, finalizamos esa información, esa noticia con la que abríamos la búsqueda de minerales, oro y platino, decías, fundamentalmente, en asteroides, y gente ya, pues, empezando a realizar proyectos y empresas que están detrás de ello. Pues efectivamente, se trata de un grupo de inversores multimillonarios, como no podía ser de otra forma, que se han propuesto el reto de extraer minerales de asteroides cercanos, para de este modo explotar comercialmente lo que en este caso logren, ¿no? La estrategia a seguir es usar naves robóticas que permitan extraer dichos minerales, entre los que destacan, pues como hemos dicho anteriormente, minerales preciosos como platino y oro, ya que parece ser que existe una alta condensación de estos en las rocas que pasan cerca de la Tierra. No en vano, para llevar a cabo este ambicioso proyecto sería necesario, según han dicho los científicos que forman parte de este proyecto, tener funcionando una estación espacial propia que sirva para que las naves se aprovisionen, para lo cual barajan una fecha cercana al año 2020, para que esta estación espacial particular esté ya en órbita y esté funcionando. ¿Cuál sería el primer paso para llevar a cabo el ambicioso proyecto? Bueno, pues lo primero es, en un plazo de 18 a 24 meses, lanzar el primero de los muchos telescopios privados para otear estas llanuras cósmicas en busca de esos asteroides que evidentemente tienen que reunir las condiciones necesarias que estos requieren. De hecho, varios científicos han manifestado, por un lado, su escepticismo con este asunto, pero también una cierta euforia, aunque, como han dicho textualmente, consideran que el plan es demasiado osado, difícil y, sobre todo, por encima de todo, carísimo. Para que os hagáis una idea, el platino y el oro se cotizan aproximadamente a unos $1,600 la onza. Hace muy poquito tiempo. Que son 28 gramos, para que nos hagamos una idea. Estamos hablando, sí, a unos 28 o 30 gramos. Pues bien, una reciente misión de la NASA que traerá 2 onzas, que se corresponden, pues eso, a unos 60 gramos, siguiendo el modelo de asteroides que se persigue y que está cerca de la órbita de la Tierra, costará la friolera de $1,000 millones. Así pues, la cuestión es cómo rentabilizar el descomunal gasto. Sea como fuere, el grupo de empresarios que está detrás de este proyecto ya tienen una vasta experiencia y un amplísimo currículum a la hora de lograr grandes ganancias con este tipo de proyectos espaciales. No en vano, los fundadores de dicha idea son Eric Anderson y posiblemente el segundo de nuestros oyentes y a vosotros os va a sonar un poquitín más. Se llama Peter Diamandis, que fue el promotor de la compañía Diamandis, especializada hasta no hace muy poquito tiempo, y de hecho todavía sigue haciéndolo, en ofrecer vuelos al espacio en los que te garantizan, entre otras muchas cosas, la ingravidez. Y si no te la garantizan o no la consigues, pues directamente te devuelven el dinero. ¿Y quién más anda detrás? Bueno, pues aparte de estos citados empresarios, también está el director general de Google, Larry Page, el director ejecutivo de Google también, Eric Schmidt, y el cineasta favorito de Bruno, especialmente por la película Titanic, James Cameron, que hace muy poquito tiempo ha logrado descender hasta los 11 kilómetros de profundidad. Fíjate, apunta a lo más profundo y apunta también a lo más elevado. Es que este hombre no se puede estar quieto. Lo que pasa es que, claro, con la cuenta corriente que tiene, no me extraña que se decida embarcar en este tipo de empresas. Yo también lo haría, claro. A propósito de los datos que acabas de citar, que creo que es muy importante, en el año 2005 la onza estaba aproximadamente a unos $300. 2005, hablamos hace tan solo 7 años. A partir de entonces comenzó un crecimiento imparable. Esta semana en el mercado, en el secundario de Londres, bajó tope y llegó a los 1.600, pero se prevén alzas que puede hacer que antes del verano esté nuevamente en los 1.800 e incluso todavía más alto, para que nos hagamos una idea de lo importante que está siendo el oro en estos tiempos. Pues sí, eso vale la onza. ¿Te haces una idea de cuánto puede costar uno de los muchos telescopios que van a mandar al espacio? Estamos hablando de unos tubos de 60 centímetros de largo, es decir, muy pequeñitos. ¿Más o menos? ¿Te puedes hacer la idea? No, ¿verdad? Pues 10 millones de dólares cada uno de estos telescopios. Es decir, ni siquiera estamos hablando de que haya sido puesto en órbita, lo cual acarrea ya un gasto pues bastante más superior, ¿no? La cuestión es que los científicos, en este caso, sí ponen cierta euforia, como digo, a pesar del escepticismo inicial, porque lo consideran un nuevo reto de la carrera espacial y, sobre todo, fundamental, por otro lado, cuando en un futuro se piense en la posibilidad de poder visitar otros planetas, que haya iniciativas privadas que ya tengan en órbita una estación espacial que esté, pues eso, ¿no?, trabajando sobre asteroides para conseguir estos minerales preciosos. Bueno, apasionante desde luego el futuro que se nos prevé y encontrar esos minerales. Algunos hablan incluso de la vuelta al patrón oro y de lo importante que será en el futuro nuevamente el oro, si llegará a equivaler al dinero en papel, y así ya no pasan las cosas que han pasado en los últimos tiempos, cuando el dinero no valía absolutamente nada y por eso entonces se multiplicaba. Bueno, esto es otra cuestión no menos fascinante que la otra que han investigado y que han llevado a cabo en la Universidad de Granada, Manuel Carvallal. La expresión aura es una expresión popular, tiene que ver con el esoterismo, no tiene que ver con la ciencia, pero sin embargo a partir de ahí es la investigación con ese término y la búsqueda de qué es eso que nos rodea, la investigación a la que vamos a hacer alusión, ¿no? Sí, hay cosas que se repiten en distintas tradiciones culturales y religiosas, lo que a algunos les parece una evidencia de su realidad objetiva y empírica, y dentro de la literatura mística, en distintos contextos religiosos, se describen eso que en el arte cristiano se ve en muchas ocasiones, esa especie de aureola, de casquete que tienen nuestros santos. Eso existen muchas tradiciones religiosas, pero también existen muchas tradiciones religiosas, un fenómeno en el que se intercambian los sentidos. En la literatura mística, sobre todo en la literatura védica, en la Upanishad, en el Mahabharata, en la lectura, el señor Krishna, por ejemplo, tenía la capacidad de oler los sabores o la capacidad de escuchar los colores. Esa alteración de los sentidos que se contextualizaba como algo de origen divino y trascendente, bueno, pues tiene una lectura desde el punto de vista psicológico. Y ahí donde confluyen esos dos fenómenos, la sinestesia, que es esa aparente alteración de los sentidos, con esa supuesta aureola energética o luminosa que nos rodea, en ese punto de confluencia es en el que se ha centrado un equipo de investigación del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, encabezado por Óscar Iborra, que ya hemos tenido aquí en otras ocasiones, Luis Pastor y Emilio Gómez Milán, para hacer una investigación sobre si los curanderos, los sanadores, estos nuevos místicos o pseudomísticos que describen ese mismo fenómeno, bueno, pues esas descripciones podían tener una explicación desde el ámbito de la psicología y concretamente de la sinestesia. Y precisamente nos vamos a ir allí a Granada a hablar con el investigador y el científico al que hacía su ilusión. Óscar Iborra, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Óscar, ¿puede decirse que habéis encontrado una explicación científica a lo que popularmente se denomina aura? Puede decirse que proponemos un modelo a partir de la sinestesia para la explicación del aura, por lo menos en uno de los casos, que es una parte pequeña de toda la investigación y que es, como solo ocurre en estos casos, lo que se está apareciendo por todos los sitios, como en la que la investigación es, bueno, que es como que hemos descubierto la explicación definitiva y última y no va más, ¿no? Así como que parece que se está vendiendo por todas partes. La verdad es que, viendo algunos de los titulares que voy leyendo y de las páginas y demás, estoy más enfadado que contento de la difusión que se le está dando. Porque yo creo que quienes están enfadados con vosotros son los fabricantes de cámaras Kirlian, ¿eh? Tienen que tener un cabreo. Ahí no, ni siquiera hemos entrado en eso. Ya imagino, ya. A ver, mira, te puedo contar. O sea que, a ver, como bien ha dicho Manuel, hemos unido dos cosas. Hemos trabajado con sinestesia, que es una condición de mezcla de sentidos, que no es una enfermedad ni ningún tipo de tampoco de capacidad paranormal, es decir, tiene una explicación, como bien ha dicho, pura y exclusivamente psicológica, neurológica. Es cierto que no tenemos un modelo para explicarlo todas, pero sí hay datos para diferentes modelos, entonces probablemente incluso en función de qué tipo de sinestesia tengamos que utilizar un modelo u otro. La sinestesia sería, por ejemplo, cuando un estímulo físico cualquier externo, real, la visión de un color o oír un sonido o tocar una superficie provoca en las personas sinestésicas la experimentación de una segunda sensación sensorial. Por ejemplo, yo aquí estoy tocando una superficie rugosa y a lo mejor experimento la sensación de un sabor dulce. No un recuerdo ni una asociación mental, sino como si en ese momento estuviera comiéndome algo dulce o como si en ese momento estuviera viendo el color rojo, por ejemplo, o el color verde, o una sensación táctil, puramente sentida, ¿no? Entonces, esa segunda sensación es la que es específica de los sinestésicos, que, claro, para estudiarlo siempre ha sido complicado porque pertenece exclusivamente al mundo de la experiencia subjetiva de la persona. Y no deja de ser, al principio, ¿cómo lo atacamos? No deja de ser un informe verbal, ¿no? Yo me imagino, Óscar, que no estamos hablando de esa sensación que supongo que hemos tenido todos en alguna ocasión de asociar un estímulo a un recuerdo. O sea, tú puedes asociar una música, un olor a una experiencia que has vivido y que te puede hacer recordar un sabor, un olor, otra experiencia. Estamos hablando de algo distinto, ¿no? Es completamente distinto. No tiene nada que ver. Hay sinestesia, la segunda en sinestesia es para la forma de nombrarlo, por ejemplo, dice un sinestesista grafema color, es decir, un sinestesista que ve letras o números de colores. De modo que cuando está leyendo, por ejemplo, un libro o está viendo un cartel, y el cartel, digamos, que está escrito en negro sobre fondo blanco, pongamos por caso, como lo veríamos nosotros, un sinestesista que tenga este tipo de sinestesia, además del negro de la letra A, por ejemplo, estará viendo un color. Si tiene este tipo de sinestesia, un color azul o un color rojo, incluso aunque sepa que la letra está impresa en negro, es decir, pero es una sensación perceptual que no puede evitar, que es involuntaria y que es automática. Otra cosa distinta es, en los que no somos sinestésicos, eso que tú dices, por ejemplo, de asociar, ¿no?, un recuerdo con otro, o incluso otro tipo de fenómeno que podemos establecer hasta un continuo, y la sinestesia nos puede ayudar a entender eso. Por ejemplo, si ponemos un tono agudo y un tono grave, imagínate de violín, ¿no?, o de piano, y un color claro y un color oscuro, y tú pides a la gente que lo relacione, la inmensa mayoría va a relacionar el color claro con el tono agudo y el color oscuro con el tono grave, por lo menos en parte occidental. Y nosotros en la tesis hemos hecho lo mismo también con otro fenómeno que es Kiki Boba y distintas figuras, y eso no es sinestesia, sino una tendencia a relacionar patrones, sobre todo patrones que van en pares entre estímulos, ¿no? Pero no es sinestesia porque no hay una segunda percepción sensorial vívida como si yo estuviera realmente oyendo o saboreando o viendo algo, ¿no? Es decir, no es la sinestesia, esa segunda sensación es tan real como si la estuviera experimentando la persona en ese momento, como si estuviera comiendo o viendo o estuviera oliendo, etcétera. Por entrar ya a saco al tema, muchos de nosotros, cuando hemos hecho trabajo de campo, llegas a la consulta de un médium, de un curandero, de un sanador, de un chamán, y se te queda mirando así más o menos por encima de la cabeza o por encima de los hombros y asegura que está percibiendo algo, ¿no? Esa energía, ese cuerpo astral. Ahora, desde vuestro punto de vista, tendríamos una explicación alternativa un poco elegante para estos personajes que podrían no estar mintiendo cuando afirman esas cosas, pero tampoco implicaría que esa aura, que ese cuerpo energético existiese realmente. Ah. Vosotros ofrecéis otro modelo. Claro. Nosotros lo que hacemos es que un tipo de sinestesia, que es lo da a conocer un investigador en concreto, Jamie Ward, es sinestesia persona, él la llama sinestesia emocional, y es la sinestesia en donde, ante la visión de determinadas personas, los sinestésicos experimentan la visión de colores. Entonces, claro, cuando esto empieza a documentarse, automáticamente se piensa, esto es como el aura, es decir, ya tenemos explicado el tema del aura, ¿no? Y nosotros hemos comparado sinestésicos que tienen este tipo de sinestesia con lectores de aura, que lo llamamos, o personas que afirman ver el aura. Entonces, hay una serie de diferencias muy claras en la experiencia subjetiva de uno y de otro. Tanto es así que nosotros, la primera conclusión del artículo, que yo ya digo, la gente que lo ha puesto por internet, que ha copiado la nota de prensa, no se lo ha leído, la primera conclusión que ponemos es que se trata de dos experiencias diferentes. Y después, Óscar, nos cuentas las otras conclusiones. Después de las noticias en Onda Cero, que nos cuenta ahora mismo José Miguel Aspiro, después llega la continuación de la tertulia de la Zona Cero con Óscar Iborra, que está desde la Universidad de Granada contándonos este descubrimiento tan interesante que han efectuado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Leemos vuestros comentarios con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos, con varias preguntas y varias referencias a lo que estamos hablando respecto a la sinestesia. Marta dice que es un tema interesante, que a ella le pasa de manera leve con los colores. La Figa Tationes se pregunta y nos pregunta, y se la traslado a Oscar Iborra, que sigue escuchándonos al otro lado del hilo telefónico, si la sinestesia tiene que ver más con la psicología o es neurología. ¿Es neurología o psicología? ¿De qué estamos hablando, Oscar? Estamos hablando de neuropsicología. Neurología y psicología no van diferenciadas, eso sería absurdo. Es neurológica cuando estudiamos, por ejemplo, qué zonas del cerebro están implicadas o qué partes del cerebro se activan o se desactivan en la sinestesia y demás, pero también hay una dimensión psicológica en cuanto empezamos a hablar con la emoción que va asociada con la sinestesia, el procesamiento de la información y demás. Yo es que esa idea de separar psicología de neurología, aunque hables de psicología profunda junguiana y hables de neurología sobre el funcionamiento neuronal, creo que separarla es un poco... No tiene mucho sentido, pero que sí, que tú puedes estudiarla puramente a un nivel del cerebro, de qué conexiones pueden estar funcionando ahí o qué nivel, o a un nivel psicológico, que sería un poco, bueno, pues eso, la visión en primera persona o la experiencia en primera persona, qué significa para esa persona tener sinestesia y cómo incluso la puede, bueno, utilizar, si a lo mejor pertenece al ámbito creativo, darle salida, darle forma, utilizarla como instrumento, etcétera. En la noticia que ha aparecido en esta semana, y no me extraña que a lo mejor estéis cabreados porque os asocian un poco pues a investigaciones con curanderos, incluso pues con curanderos tan controvertidos como el caso del Santo de Baza. Sí, hemos trabajado con él. Desde vuestro punto de vista, ¿él ve el aura? Bien, por fin la primera pregunta clara durante toda la semana, por el amor de Dios. Yo siento decir esto que voy a decir, no está bonito, pero yo he habido, no sé en cuál, pero en un programa no he colgado por respeto, es decir, no he cogido el teléfono y he colgado en directo y digo, mira, porque por respeto, vamos a ver. Desde nuestro punto de vista, Esteban, lo que proponemos para él es que lo que él habla de aura es un tipo de sinestesia, que él es sinestesia persona color. En las pruebas que le hicimos, en la entrevista que le hemos hecho y demás, hemos visto que él muestra una sinestesia persona color, con unos colores asociados a determinadas personas. Pero además de eso, tiene una sinestesia de tacto espejo, o un fenómeno relacionado con un espejo, y es que cuando ve a alguien, que consiste en cuando alguien se ve a otra persona tocarse y demás, nosotros reaccionamos igual, ¿no? Es decir, esa sensación de experimentar la misma emoción que está experimentando la otra persona. Y proponemos, en este caso, que esa sinestesia de tacto espejo y esa alta empatía que tiene Esteban, y que hemos, para lo cual hemos medido con diferentes escalas, además tiene también punto alto en una dimensión positiva en esquizotipia, es decir, todas esas características pueden ser las que, digamos, su cerebro lo interprete o le dé forma a todo eso a través de la experiencia del aura. Porque lo que es curioso que hemos encontrado es que con la gente que hemos entrevistado, con la gente que afirma ver el aura, esta imagen del aura típica de multicolor que aparece con capas, no nos la encontramos. Es decir, Esteban habla de un aura en un solo color, que tiene una serie, que si tiene manchas, que si tiene grietas. Otro hombre no hablaba de una aura transparente. Es decir, yo me esperaba encontrar todas esas capas como de la literatura y te encuentras con un fenómeno que no es. Entonces, en el caso de Esteban, dado que él posee una sinestesia, según nuestra evaluación, persona color, junto con la alta empatía, creemos que el modelo explicativo para lo que él afirma, que es ver el aura desde la sinestesia, puede ser válido. Pero no estamos diciendo ni que todos los sinéstetas vean el aura, puesto que solo hay un tipo de sinestesia que tiene este tipo de sinestesia aura, ¿no? De sinestesia persona color o lugar color incluso, ni que todos los curanderos o la gente que lee el aura tenga sinestesia. De hecho, ni siquiera nuestro objetivo era demostrar si el aura era real o no, sino en ver las características, las diferencias. Decía Manuel antes que los que ven el aura miraban un poco, ¿no?, por encima de la cabeza y tal, para que parece ser que el aura se ve mejor así. Pero los sinéstetas con sinestesia tipo aura experimentan mejor esa segunda percepción, ese color, cuando miran a la persona de frente, por ejemplo. Y además es un solo color y no aparecen varios colores, y ven el color en su mente y no lo ven rodeando a la persona. Entonces, aunque en el artículo concluimos y hay una tabla enorme que ocupa medio folio, que son dos experiencias distintas, o por lo menos a nivel subjetivo o psicológico, como decía por ejemplo, la chica del comentario, ¿no? Es decir, a nivel psicológico es distinto. En el caso de Esteban, creemos que lo que él afirma, por lo menos planteamos un modelo que consideramos que es plausible, para dar interpretación a esa visión de la obra en términos de sinestesia junto con alta empatía y demás, y que además seguimos trabajando con esto. Podríamos a lo mejor utilizar la prueba que hemos utilizado con él y otro que tiene más de 80 años, un tipo de prueba que consiste en proyectar formas de colores y tal para ver si hay un tardan más o menos en responder en función de que coincidan con el aura, para evaluar pues estas posibles afirmaciones de ver el aura en otras personas. Pero es la mejor pregunta, la más clara que me han hecho, porque es la idea de que que cuando hablamos de sinestesia no queda relacionado con esa capacidad. Para algunos parece que es directamente sinestesia y poder paranormal es lo mismo, y no es eso. Otra pregunta clara, Oscar, una pregunta técnica. ¿Sinestesia es lo contrario de anestesia? Pues sinestesia, depende de quién te lo explique o cómo lo vea. Porque la anestesia es que no tienes ninguna sensación, y sin embargo la sinestesia es multitud de sensaciones. Es unión de los sentidos, claro. De los sentidos. De hecho, cuando hay otro fenómeno que es ideaestesia, en donde es un concepto lo que provoca un color. Por ejemplo, cuando tú hablas los meses del año o secuencia, hay gente que ve los números, los días de la semana, los ve literalmente espacialmente colocado en torno a ellos, por ejemplo, o en una disposición espacial, con lo cual el primer estímulo, el estímulo real, ya sea el violín que oye, o pensar, o un nombre, una palabra, ese primer estímulo puede ser conceptual, perceptual. El segundo siempre es sensorial. Pero es que hay casos, en sinestesia es muy nuevo el tema, uh-huh. Y se está avanzando a una velocidad increíble, porque hace 15 años sinestesia seguía siendo todavía esoterismo, eso de ver, ¿no? Esa mezcla de color, esa mezcla de sentido, sonaba todavía cosa muy extraña. Cuando empezamos a investigar esto en el laboratorio, vemos que la relación que tiene con otros fenómenos que pueden catalogarse como fenómenos de experiencia a lo mejor anómala o paranormal, y que podemos quizá llegar a ellos de otra forma. Estudiar las metáforas, cómo el cerebro procesa la información, incluso la información que se procesa a nivel inconsciente, es que es una llave para un montón de casos más, ¿no? Hay una de una chica que ve colores antes, cuando ve movimiento, una de las chicas con la que trabajamos, pasos de baile en concreto, pero el determinado paso de baile, determinado color, ¿no? Y claro, tampoco puede llamar a eso sinestesia, porque no son dos sentidos los que unen, porque entonces es el movimiento, o sea, realmente es bastante más complejo de lo que parece, y de hecho, y no me extiendo más, pero concluimos que la sinestesia emocional, que es lo que se conoce como sinestesia persona-color o sinestesia aura, en realidad no depende solamente de ver la cara de alguien y ver un color asociado. Nosotros tenemos casos de sinéstetas que solo ven colores si las personas a las que están viendo las conocen. Es decir, a lo mejor a mí me conoce y me ve azul, o relacionado con azul, y te ve a ti que no te conoce nunca y no te ve ningún color, hasta que no pase un cierto tiempo y establezca contigo una relación más personal o tenga una relación más emocional, ¿no? Es decir, que es muy curioso el fenómeno como para poder seguir trabajando en esta línea, el tema de aura, o incluso ampliarlo, no sé. Esto es pura especulación, pues no sé, esas intuiciones o los propios psicólogos incluso, ¿no? Porque un psicólogo a lo mejor que pueda ser sinéstita y que tenga una alta empatía puede a lo mejor tener unos insight más claros durante la terapia que otro, ¿no? Por ejemplo, esto es especulativo, pero que podría también servirnos para eso. Yo no sé si es sinestesia, pero a mí cuando me mira a los ojos Lorenzo se sonroja. Y hay mucha gente que a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos nos está comentando experiencias similares. Marta Simonet dice que no le pasa exactamente persona color, que me pasa con nombre persona color, sí. Y que no por tener el mismo nombre tiene el mismo color. Y otras personas que cuentan experiencias similares, ver una naranja, el olor a naranja que se pasa a Pepita. Luego también hay alguna ironía, como la de Juan Carlos Pamies, que huele a desastre los viernes por la mañana cuando salen los ministros a hablar después del consejo. Oscar Iborra, ha sido un placer poder compartir. Una última cosa y repito, es muy probable que ahora mismo haya muchas personas que estén descubriendo que son sinestetas y no lo saben, porque normalmente la gente se entera, a veces cuando tiene 40, casos de hasta 50 o 60 años, que descubren que son sinestetas, porque creen que todo el mundo percibe, todos los demás son iguales a la hora de percibir el mundo, ¿no? Entonces, muchas personas pueden ahora estar diciendo, espérate un momento, ves que yo veo letras de colores, o yo como este chico, ¿no? Yo huelo los colores, por ejemplo, huelo los sonidos, ¿no? Es decir, bueno, si nos llega algún caso, Oscar, te lo haremos saber, en otro momento. Fíjate que Justin Intine dice que no tiene nada de esotérico, que compositores hay como Massien o Escribín, tenían una asociación de sonido con color y muchas otras cosas que nos están comentando en Almohadilla Rosa Vientos a través de Twitter. Óscar, muchísimas gracias por intervenir en tan poquitas semanas, en dos ocasiones, en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Enhorabuena. Un abrazo. El aura, la sinestesia, los colores, los sentimientos y los sentidos. Y en definitiva lo que nos está diciendo es la compleja máquina y extraordinaria máquina que es la mente humana en definitiva, ¿no? Sí, además yo creo que es importante el trabajo que ha hecho Óscar con sus compañeros, porque verdaderamente cuando se habla de curanderos, especialmente de un determinado tipo de curanderos andones, cuando suceden este tipo de interpretaciones por parte de esos curanderos, cuando dicen que ven el aura, inmediatamente determinados sectores, incluso sectores de la ciencia, se les lanzan como auténticos vampiros al cuello, ¿no? Y cuando lo que estamos viendo es que realmente esta gente está viendo algo, no están mintiendo, simplemente están haciendo una interpretación de lo que ellos creen que ven, que no tiene nada que ver ni con el aura, sino simplemente, como he leído en alguna entrevista, tanto a Óscar como a sus compañeros, pues lo que sería, dicho con todo el respeto, pero sí de una forma quizás muy descriptiva, pues una especie de cruce de cables, ¿no? Y antes decía, con toda la mala intención, que esta explicación era una salida muy elegante para muchos curanderos, incluido Esteban Sánchez Casas, el Santón de Baza. Es un ejemplo un poquitín turbio. Claro, claro, ya sé por dónde voy, ¿no? Porque otra explicación posible en algunos de estos casos, de estas personas que afirman ver eso, es que estén mintiendo descaradamente. También puede ocurrir, ¿no? Y recordemos que precisamente el Santón de Baza fue uno de los pocos personajes del mundo del misterio y las anomalías que en su día pasó por la experiencia del polígrafo, el otro fue Sisto Paz, y no con muy buenos resultados. Y recordamos la figura de este personaje hace muchos años con aquel tema de las personas que se quedaron ciegas mirando al sol. Porque apareció la Virgen. La Virgen, ¿no? Pero bueno. En cierto modo fue también una máquina de la verdad, el carbono 14. Aquel 14 de octubre de 1988, una enorme expectación en el arzobispado de Turín, cuando el cardenal Anastasio Ballestrero comentó y dio a conocer el resultado de la investigación que tres laboratorios en Zurich, Oxford y Arizona habían efectuado a partir de 9 trozos que se dividieron en 3 grupos de 3 para estudiar la antigüedad y averiguar la antigüedad de la sábana santa de Turín mediante el carbono 14. El resultado que dio, se publicó en la revista Nature, fue que la sábana santa era de entre los años 1260 y 1390, con lo que por lo tanto podría tratarse de un fraude. Sin embargo, y desde entonces ha habido muchas hipótesis que han querido y han puesto, y lo han hecho además con bastantes elementos de juicio, en jaque, la teoría y el resultado del análisis del carbono 14. Y todavía, veintitantos años después, aparecen nuevas pruebas en contra. Sí, lo que queda. Ya sabes que desde 1988 hubo dos grupos muy diferenciados, aquellos que defendían esa postura científica del carbono 14 y además lo hacían corresponder con la primera exhibición pública que hubo de la Sábana Santa en 1357 en Lirey, en la iglesia de Lirey en Francia. Por lo tanto, estaba dentro de ese espectro cronológico de 1260 hasta el 1390. Por una parte estaba ese grupo y por otra parte aquellos que defendían a capa y espada que la datación no se hizo correctamente, es decir, no que Zurich y Oxford y Tucson en Arizona hicieran mal la prueba, sino sencillamente que utilizaron un material para su prueba y su análisis que no era el correcto. Bueno, pues la última noticia, las últimas novedades, aparte de todas las que hemos comentado en estos últimos años, es este Congreso Internacional de la Sábana Santa que ha habido en Valencia hace unos días, y que varios expertos han ratificado los errores del estudio con la prueba del carbono 14 que se realizó en su momento por este equipo de científicos en 1988. Varias personas son las que han intervenido, y estamos hablando no tanto de sindonólogos que no tienen preparación científica, sino todo lo contrario. Es decir, hay un grupo muy importante dentro de la sindonología de químicos, de físicos, de científicos de alto nivel que pusieron en solfa en su momento esas dataciones. Uno de ellos es Robert Villarreal, un químico norteamericano responsable del laboratorio de Los Álamos en Colorado, Estados Unidos, y según él, según sus análisis, la muestra de tela de la sábana santa empleada para su datación por radiocarbono, con plena seguridad, sí, ya digo, para él, contiene algodón, el cual no existía en absoluto en la tela del lino original de la síndone. Eso ya es una prueba inequívoca de que algo se hizo mal, porque si había algodón en las pruebas que se utilizaron para la adaptación en estos tres laboratorios, algo falla ahí. Lo que dice Robert Villarreal, que pronunció una conferencia con el título Condiciones de las muestras en la adaptación de 1988, lo que él dice, a la conclusión a la que haya llegado, es que la muestra que se tomó no es representativa de todo el lienzo y que esa parte contiene además un remiendo invisible añadido durante una reparación en la época medieval. Además, este científico ha explicado los análisis efectuados posteriormente en el laboratorio de Los Álamos, del cual es uno de los responsables, con el que advirtieron que la muestra de carbono 14 concluye mal su datación. Y no es el único que lo afirma, porque... Pero perdona, Jesús, y en esta hipótesis, en lo que se está planteando y en las informaciones que se están dando, ¿se llega a sugerir la posibilidad de que hubiera una manipulación intencionada de aquellas pruebas que iban a ser sometidas al carbono 14? Porque no es la primera persona que lo dice, en absoluto. No, se sugiere esa posibilidad, no se afirma de una forma rotunda, porque claro, eso es cuestionar la profesionalidad de todos estos científicos que hicieron la prueba. Hombre, pero... lo otro también es cuestionarla, es decir, que eran gilipollas. O sea, que de 4 metros y pico de lino vayan a coger la muestra donde precisamente está el parche algodón. Sí, hombre, pero no son los científicos. A mí esto me recuerda a lo de los neutrinos. No, es que me dieron la pata en los análisis y esto fue un cable que estaba mal puesto. Claro, pero ¿quién corta ese trozo del lienzo de la síndone de Turín? No son los propios científicos que luego hacen esa prueba del carbono 14 en sus respectivos laboratorios, es otra persona. Pues digo que hay que distinguir. Bastante más interesada, o al que le gustaría más que la síndone fuese auténtica. O sea, si la Santa Sede nunca, desde los años 70 que se pedían los análisis de carbono 14, la Iglesia nunca estuvo forzada a autorizar esos análisis, y fue una polémica que durante más de 15 años existía. ¿Por qué no permiten que se hagan los análisis? Bueno, al final la Iglesia admite que se hagan los análisis de carbono 14. Y hombre, yo creo que si alguien estaba interesado en que el resultado fuese positivo, era la Iglesia. Sí, pero ¿tú qué crees? ¿Que deliberadamente se cortó un trozo de remiendo para que la datación fuera medieval? No, es que yo creo que el análisis es correcto, que es medieval. Pero sin embargo, hay un libro, claro, efectuado por Horacio Petrosilo y Emanuela Marinelli, titulado El escándalo de una medida, que es un libro impresionante. Para mí es el mejor libro que yo he leído sobre la Sabana Santa, sobre el estudio del carbono 14, en donde a lo largo de 300 páginas da una serie de pruebas tan evidentes, pero tan evidentes, tan sorprendentes, con fotografías, con datos, con documentos, con los actas, con todo. Es un trabajo científico en pura regla, y estamos hablando de un trabajo de hace más de 15 años. La información que dan es rotundamente demostrativa de que se alteraron las pruebas. Rotundamente demostrativa. Yo creo que hay indicios racionales de criminalidad, como se dice. Como sí, sí, sí. Y que el responsable en concreto del, creo que era del laboratorio de Oxford, sí, pues máscara que espalda. Aquí tenemos un debate interesante. Es un debate. Sí, yo no estoy defendiendo la Sabana Santa, estoy diciendo lo que decía este trabajo y este estudio. Y no sé si hay muchas personas que hayan leído más sobre ese estudio y sobre esa investigación que en concreto que lo que hemos podido hacer aquí, Sí, no, desde luego. Por eso digo que lo que hace este Congreso Internacional de la Sabana Santa en Valencia es ratificar muchas cosas que se estaban comentando. O sea, no es tan explosiva la información y las conclusiones a las que han llegado, sino que sí evidencian, por la categoría de los ponentes y por la profesionalidad que tiene, de que algo huele a quemado, y nunca mejor dicho, ¿no?, por las quemaduras que también tiene la propia Sabana Santa. ¿Y a ti no te huele a quemado que los organizadores de ese congreso que defienden la autenticidad de la síndone sean los mismos organizadores de los congresos sobre el pañuelón de Oviedo, que también defienden su autenticidad, sean los mismos responsables de las investigaciones sobre el Santo Cáliz de Valencia, que también defienden su autenticidad? Es que España Estás sembrando una duda que yo creo que es fea. Es decir, no se puede sembrar esa duda. Es la duda que yo siento. Mira, yo durante muchísimos años he estado siguiendo el trabajo de esta gente desde un punto de vista ya no solo aséptico, sino absolutamente externo. Es decir, Es un grupo multidisciplinar de científicos. ¿Y has seguido los trabajos de los defensores de del manto? Yo del... he hablado en muchas ocasiones con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es seguramente será uno de los organizadores de este evento. Es una persona que tiene sus creencias, que a él le gustaría que la sábana santa fuera auténtica, pero que cuando investiga, igual que en su momento el grupo Edices investigó el pañolón de Oviedo, lo hicieron posiblemente desde un punto de vista todavía más escéptico que aquellos que investigaron la sábana santa en su momento cogiendo este trozo quemado. Es decir, ellos tienen claro que tienen un material sobre el que trabajar y lo dejan al margen de sus creencias. Y esto es loable, Manuel, no hay que sembrar la duda. Buscad y encontraréis, dice el Evangelio. Bueno, vale, pues y esos argumentos no, pero te quiero decir, si lo ves desde fuera, con más perspectiva, los argumentos científicos, entre comillas, que encuentras sobre el pañolón de Oviedo, sobre la síndrome de Turín, los encuentras exactamente igual a favor, pero también en contra, con la tilma del indio Juan Diego en Guadalupe. Los encuentras exactamente igual en los mismos fenómenos en el hinduismo, en el budismo. Lo que pasa es que aquí no los conocemos. No conocemos nada de los milagros del Islam, por ejemplo. No conocemos nada de los milagros en la India y de los científicos creyentes, hinduistas, judíos, musulmanes, que han intentado encontrar evidencias científicas de esos milagros que se describen en sus textos evangélicos y las encuentran. Entonces, una de dos. O todas las religiones son auténticas, todos los milagros son auténticos, pero cuando ya se pretende un monopolio de una religión, no, este es auténtico y todos los demás son falsos, pero, es lo que me incomoda. Yo lo que te planteo es que tengamos igualdad de condiciones, que jugamos con las mismas barajas. Y en todas las religiones y en todos estos este intento de validar científicamente los milagros, es que existen en todos lados. Es que no se está intentando validar científicamente un milagro, se está intentando saber si es o no es lo que pero, nos dicen. Ojo. Independientemente de las creencias que tenga cada uno, Manuel. Bueno, a mí yo no es por ser gallego, pero igual de... no estoy de acuerdo con ninguno. La prueba del carbono 14 puede ser falsa y la sábana santa también. Claro. Efectivamente. Yo lo que echo de menos es saber qué piensan de todos estos análisis los responsables de las pruebas del 88. Porque no quedan en muy buen lugar, desde luego. Es que se filtraron también informaciones por parte de ese laboratorio de Oxford donde cuestionaban... 100.000 libras esterlinas cobró bajo mano de un periódico por filtrar la información con bastantes semanas de antelación a un periódico en el Reino Unido, el responsable del laboratorio. Fíjate que a pesar de Londres, de eso, y ahí, bueno, fue un escándalo y nos hemos olvidado de ese escándalo, A pesar de eso, yo que soy muy malo, lo recuerdes tú. Yo que soy muy malo, estoy convencido, es una intuición, no lo puedo demostrar, pero estoy convencido de que si los análisis del 88 hubiesen dado otro resultado, nadie se habría molestado en hacer más pruebas, más análisis, en ver si las pruebas que se tomaron auténticas. Es una intuición, porque soy mal pensado. No, fíjate, cuando salió en el 88, yo era un defensor y sigo siendo un defensor de la sábana santa, porque me parece una reliquia totalmente insólita. Así como hay reliquias que están repetidas hasta la saciedad dentro del orbe cristiano, el caso de la sábana santa de Turín es única en ese sentido. Es decir, sea auténtica o no sea única. Auténtica. ¿Y lo de Guadalupe? ¿No te parece único también? Sí. Pero... es exactamente lo mismo, una imagen impresionada de forma sobrenatural en una tele. Pero lo de Guadalupe, tenemos mucha información al respecto y si quieres un día entramos en detalle. Entremos. Pero en el caso de la sábana santa de Turín, todo el mundo reconoce que la auténtica, entre comillas, es decir, la única que acredita ese marchamo de autenticidad es la sábana santa de Turín. Todas las demás son copias. La primera, son copias de la primera. La primera. Auténtica, en concreta. Digamos que pues es la primera. Auténtica, entre comillas, me refiero, que es la que está reconocida como la original, aquella, la que en su momento tuvo el cuerpo de Jesús. Vale. Ya no, por eso digo, no vamos a entrar en la credibilidad. Por tanto, ya no tiene nada que ver con el resto de las reliquias, de la pues, distintos santos, distintas religiones, que cada uno tiene su reliquia, pues desde las huellas de Buda hasta los pelos de Mahoma. Es decir, cada uno se lo crea hasta donde llega su credibilidad. Pero en este caso es algo ya de por sí insólito. Por eso a mí me llama la atención. Es decir, fíjate que yo soy uno de los defensores de que no hay ninguna reliquia auténtica de la época de Jesús. Es decir, todo lo que son los clavos, las astillas, en fin, trozos, textiles, todos son falsos porque así se ha acreditado. Ojo, solo hay dos que a mí me ha merecido una cierta duda, que es el pañolón de Oviedo, por las similitudes que tiene con la sábana santa de Turín, y dentro de las reliquias orgánicas, el Titulus Crucis, porque últimamente parece que las pruebas llegan a esos 2.000 años, lo cual ya es bastante. Pero bueno, te quiero decir, no vamos a entrar en esos detalles. Cuando un análisis tan exhaustivo como se ha hecho a la sábana santa, tantas pruebas, más que lo que se ha hecho a la tilma del indio Juan Diego y muchas otras pruebas. Es decir, cuando un análisis de esto se hace de forma tan rigurosa, de forma tan repetitiva, a lo largo de tanto tiempo, donde tantos científicos están entrando a valorar la autenticidad o no, a mí eso me genera cierta duda. Es decir, en un momento yo pensé que era totalmente falsas. ¿Sabes por qué? Porque se hicieron pruebas donde, por una especie de protofotografía, salía en negativo el cuerpo de alguien a través de una cámara oscura y utilizando pues unas emulsiones propias de la época en las que supuestamente se hizo esta Semana Santa, es decir, alrededor del siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Según la prueba del cabrón XIV. Pero es que todas las pruebas que se han hecho en ese sentido, hay tantas diferencias que al final no es plausible que alguien, aunque conociera la protofotografía, saliera con esa perfección. Y me remito, por ejemplo, a otro de los especialistas, el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, José Delfín Villalain. Él analizó también un estudio, pero en este caso sobre la rigidez cadavérica del hombre de la síndone, y señaló que el cadáver retratado en la síndone se encontraba extremadamente rígido. Estamos hablando de alguien que se supone que conoce lo que es el rigor mortis de un cadáver. Dice que el que está ahí retratado en la síndone se encuentra rígido debido, entre otras causas, a la deshidratación, al intenso estrés al que fue sometido, al sol, al shock hipovolémico, a la muerte extremadamente violenta que sufrió, etcétera, etcétera. También dice Villalain que hay muchos patólogos que están un poco en esa misma línea. Caso de Heine, Barber, Gueda, que ya habían observado este fenómeno en sus estudios. Es decir, tú puedes hacer una protofotografía de alguien que esté muerto o que esté vivo y tú lo plasmas ahí, pero que luego corresponda casi punto por punto con esa persona que está retratada, y vuelvo también a subrayar esta palabra, que está retratada ahí, tenga los mismos síntomas que se describen en los evangelios. Hombre, el que lo hizo desde luego era un maestro, ya no porque conociera esas técnicas fotográficas antes de la invención oficial de la fotografía, sino porque el que colocó ahí tenía que saber tanto de anatomía que hizo una copia totalmente exacta de lo que era un crucificado de aquel momento. Y no te hablo ya de las pruebas del polen, de los aceites, de los ungüentos, que también se han datado hace 2000 años. Pero ¿no te das cuenta de que lo sospechoso es precisamente eso? ¿Que coincidan tantas pruebas? Claro, con los evangelios. Ahora es cuando Manuel dice que fue Leonardo da Vinci, ¿no? Para mí no, eso no es sospechoso. En absoluto. Si fuera juez, para mí el veredicto estaba muy claro. Claro, pero es que tú estás partiendo entonces de que la descripción de la crucifixión que se hace en los evangelios es una descripción literal de hechos que ocurrieron históricamente. Pero tú y ahí crees que es donde no existió Jesús históricamente. Lo que tiene que ver que existiera. Yo lo que estoy convencido es que los evangelios no son un reportaje periodístico, una crónica hecha por alguien que viese. Pero si están escritos muchos años después, sí, por testigos que no estuvieron presentes. Son copias manipuladas. Entonces eso no es un reportaje periodístico. Muy bueno. Muy bueno, señor. O sea, precisamente, el hecho de que lo que aparece reflejado en la síndone se parezca tanto a lo que describen los evangelios, cualquier exégeta, cualquier historiador, cualquier teólogo serio te diría que, hombre, suena raro. Suena raro. A ver, si eso estamos de acuerdo, en lo básico me refiero. Entonces, es que partiendo de esa base, tiene que haber una explicación. No, pero estamos de acuerdo en lo básico, en el sentido de que es cierto que si buscamos la credibilidad total de los evangelios, entramos en un camino infinito, porque hay una parte histórica y hay otra parte que, como bien sabes, son alegorías, son enseñanzas, en fin, recogidas de tercera y de cuarta mano, cosas de este. Estamos hablando de lo que es el hecho real, que existía alguien llamado Jesús de Nazaret y que murió crucificado y que murió más o menos tal como dicen los evangelios, porque tampoco tenemos otro tipo de textos, ¿vale? Pero no. O sea, primero tendríamos que partir de la base de que existió Jesús de Nazaret. Yo estoy dispuesto a aceptar eso. Yo creo que también. Aunque no hay pruebas históricas, ni hay pruebas arqueológicas, ni hay ningún tipo. Hay muchos historiadores que niegan que existiese el personaje de Jesús. No el Cristo, no ya su componente religioso, espiritual, sino un personaje real, un rabino judío que vivió aproximadamente en esa época y que tenía un montón de seguidores como otros muchos. Yo creo, yo pienso, soy de los que creen que hay suficientes citas indirectas sobre los cristianos, no sobre Jesús, porque no hay ninguna prueba histórica sobre la existencia de Jesús. Sí, que, hombre, hay pruebas históricas sobre la existencia de Jesús. Y no estoy hablando de los evangelios canónicos. Aquí ya tenemos otro debate sobre la existencia de Jesús. Vale, yo sospecho, nos desviamos, pero bueno, es igual. Manuel, si una cosa es que existiese ese personaje y otra cosa es que la descripción que se hace del casquete de espinas, de la lanzada, es que todos esos detalles están sacados del evangelio, de ningún otro lado. Por lo tanto, una de dos: o bien todo es real, la síndrome es real y los evangelios son frases literales, descripciones exactas hechas por un testigo presencial, que es lo que no admite la exégesis bíblica. O aquí hay algo extraño. Si un agente de la UCO, de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, llega a la escena del crimen y se encuentra, este es un ejemplo que yo he puesto otras veces, con un cadáver y un casquillo con una bala de plata y un testigo y hay unas huellas de un caballo en los alrededores y un testigo asegura que ha visto a un personaje enmascarado, pues podrías decir, hombre, es que esto coincide con la descripción del llanero solitario, el autor puede ser el llanero solitario. Hombre, no, no. Y salvando las distancias, he dicho con todo respeto, ¿no? El hecho de que haya precisamente esa coincidencia, yo es que no entiendo cómo la gente nos es partir de la supuesta literalidad del Evangelio. Y no es así. Si tú haces un fraude, ¿por qué lo haces de esa forma tan rigurosa? Porque conoces el Evangelio. Pero y tu modelo. Es que no había los medios técnicos que existen ahora para saber que llegaban hasta ese detalle. Si tú eres un falsificador medieval y sabemos que lo sabía. Yo estoy harto de escuchar que no había formas técnicas y tecnología ni conocimientos para hacer las pirámides ni para hacer los Moai. Estoy harto de escucharlo y vosotros también. No, por ahí, ¿no? Porque no estamos hablando ahora ya de esa especie de tecnología. No, no. Estamos hablando, si alguien hace una falsificación, sabemos cómo funcionaba la Edad Media. Porque muchas de las reliquias que se hacían eran falsificaciones, y además sabemos cómo las hacían, igual que cómo hacían también animales teratológicos, claro. Se hacían sirenas, se hacían tritones, pues eso, mezclando varios animales. Si es que se sabe, hoy tenemos mucha información a ese respecto. Si alguien quiere hacer una falsificación de la sábana santa de Turín y del pañolón de Oviedo, por ejemplo, en el pañolón de Oviedo tú no haces una falsificación con unas manchas de sangre. Si tú quieres hacer una falsificación de la Santa Faz, haces lo que se está viendo en Jaén o lo que se está viendo en Alicante, es decir, haces un cuadro que es un cuadro bizantino, con pintura y con todo. Eso era lo que se estilaba en aquella época, y la gente con los conocimientos que tenía en aquel momento pensaba que esa era la Santa Faz, el auténtico rostro que había quedado impregnado con el manto de la Verónica. Pero si tú haces una falsificación, no haces el pañolón de Oviedo, porque ¿quién ve en esas manchas un rostro? Nadie. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos, sí podemos determinar el tipo de sangre que sabe que corresponde con muchos aspectos con la sábana santa de Turín. ¿Quién sabía eso en aquella época? Nadie. Y eso, fíjate, te estoy hablando del pañolón de Oviedo, que también se ha hecho la prueba del carbono 14 y ha datado el siglo VII, con lo cual, evidentemente, tampoco está dentro de la cronología oficial que le gustaría al Vaticano. Pero da igual. Yo, falsificador del pañolón de Oviedo, del sudario de la Catedral de Oviedo, nunca haría eso. Porque ¿quién se va a creer en el siglo VII que eso es el rostro de Jesús? Nadie. Eso, fíjate, indirectamente, ya te digo, a pesar de que el carbono 14 va por otro lado, eso indirectamente me reafirma que estamos hablando de una reliquia auténtica. Aunque sea del siglo VII. Así, aunque sea del siglo VII, porque algo falla ahí. Es decir, de alguna manera, y no sé explicarlo, de alguna manera hay cosas que el carbono 14 no está datando correctamente. No sé por qué, pero, y no lo digo yo, me refiero, sino que cuando hay mucha gente más entendida que yo, más científica, con mayores pruebas y mayores aparatos tecnológicos, pone en duda todo eso, a mí, ya digo, me hace dudar, ¿eh? Yo no estoy afirmando taxativamente que esas reliquias sean totalmente auténticas, pero sí te puedo asegurar que las únicas que me hacen dudar, dentro de todas las reliquias del cristianismo, no estoy hablando ya de reliquias de santos posteriores, pero de todas las reliquias del cristianismo te puedo asegurar que todas son falsas, porque se sabe perfectamente cómo se fabrican a partir del siglo IV y con la invención de Santa Elena, la madre de Constantino, pero esas, por la singularidad, lo insólito, la rareza y la parte tecnológica subyacente que hay en esas reliquias, es lo que me hace por lo menos tener una seria duda, donde pongo un poco mi sospecha a favor, en este caso ya sé que tú en contra, pero a favor. No. De la... Yo simplemente planteo mis dudas, ¿eh? Yo no tengo ni idea de si es auténtico. Retomando, dudas tenemos todos. Retomando el origen de la noticia, si en los últimos análisis se ha detectado que una de las pruebas es que se salía que tenía algodón esa muestra, ¿cómo cuando hicieron las pruebas en 1988 no se dieron cuenta que tenía algodón? No, si es que en el 88 lo que hicieron era analizar lo que les pasaron a ellos, porque incluso había pruebas de control, analizar lo de dónde qué era. O sea, dijeron que ese era un lino con unas determinadas circunstancias y que se databa por el resto que quedaba de carbono, se databa en esos años. O sea, que ellos no valoran a ver si eso forma parte del lienzo original, sino que ellos lo que único que valoran es en los trozos que les llegan, es decir, y hay varios trozos de distintas épocas, para hacer una cronología. Es decir, ellos lo que hacen es una parte objetiva de una muestra que les dan. Y ellos, yo no sé si lo valoraron, si había algodón o no había algodón, pero ellos les daba exactamente igual. Ellos dicen, ¿esta pieza de qué época es? Hacen unos análisis y dicen, pues ya está, del siglo XIV. Y punto, ya no entran en disquisiciones. No llegaron a analizar más. Luego los responsables de los análisis del 88 eran unos incompetentes o unos estafadores. ¿Por qué? Ellos hicieron bien su prueba. ¿Por qué? Entonces somos incompetentes, o sea, si van a analizar una muestra que está intoxicada. Pero es que ellos no sabían si eso estaba intoxicado, y de hecho la que analizan no saben que es del sudario de Turín, porque analizan. No, me refiero a los responsables, a los que cortan las muestras, a los que facilitan las muestras. Habría que ver con qué intención se hizo eso también. A saber quién lo cortó, a mejor eso lo hizo. Somos incompetentes o eran unos estafadores. Dejadme intervenir Tomando como propias las palabras de Manuel González a propósito de vosotros tres. Dice, La Rosa de los Vientos es un vicio de sibaritas, pura radio, qué lujazo. Y este debate que hemos vivido es que lo demuestra de forma fehaciente. Estupendo y extraordinario, porque hay muchos comentarios en Twitter mientras estabais hablando de diferentes tipos. Dice Eric, Manuel es creyente, su dios es la ciencia, el ateísmo no existe. Está muy bien, con almohadilla Rosavientos. Y muchísimos solo más hay un dios que es la ciencia y Newton su profeta. Cuando te pones así te veo el aura, de verdad. Es que estás sinestésico, hombre. Sí. Estás sinestésico perdido. Y más cosas. Me gustaría saber con qué color identificáis a Manuel. ¿Qué color os viene yo cuando...? Yo creo que me ven un poco oscuro. Para mí no, un color totalmente luminoso. Sí, ¿verdad? De verdad. Esa parte de debate que tiene tan creativo me encanta. Porque expone razones y genera sus ciertas dudas, con lo cual yo creo que el debate que vamos a tener dentro de una semana van a saltar chispas. No hay más luz que la del color que la absorbe toda. Exacto. Es decir, el negro. La ausencia de color. Porque lo ha absorbido todo. Y el blanco es la acumulación de todos los colores, de las luces. Lorenzo. Dime, hombre, dime. Que tienes dentro de muy poquito 99 enigmas en la calle, 99 lugares en los cuales pasar miedo. Sí, entre los cuales no está uno de tus nuevos trabajos, un nuevo libro. Ni ningún debate entre Manuel y Jesús. O sea, ahí no está, seguramente para un siguiente entrará como una de las rutas recomendadas para pasar algo de miedo. Pues sí, el día 16 de mayo de este mes, el miércoles próximo, no, el siguiente, sale el siguiente hijo literario. Que se presenta en Barcelona y ya lo comentaremos además la semana que viene, ¿no? Sí, lo presentamos en Barcelona el mismo miércoles 16, o sea, hasta el mismo día en el que salga yo no lo voy a tener entre las manos, con lo cual, pues eso, ¿no? Estaré un poquitín nervioso. Y estaremos en el mismo sitio en el que presenté La Maldición de los Exploradores en Barcelona, en la Rambla de Cataluña, en la Casa del Libro, que está allí, un sitio precioso, maravilloso, pues con un jardín estupendo. Y allí, junto a nuestra compañera Laura Falco, pues presentaremos estos 99 lugares donde pasar miedo, que es un libro que la verdad es que me tiene un poco acongojado. Porque la verdad es que el libro Cúpula ha echado el resto. Es un libro que lleva más de 300 fotografías, todas ellas a color, por todo el mundo. Y bueno, pues primero ha sido el divertirme haciendo el libro, porque ha habido un previo trabajo de viaje que, en fin, que a ninguno nos disgusta, ¿no? Y en segundo lugar, pues manifestarlo de esta forma, en forma de papel, que también nos gusta mucho a los que estamos en esta mesa, con lo cual, pues imagínate, feliz. Qué buena excusa para viajar. Hay una pregunta que te van a hacer repetidamente y te vas a aburrir, y esa es la que no te voy a hacer. Te van a decir, ¿cuál es el lugar que, según tú, de los 99 te da más miedo? Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar número 100? El lugar número 100, pues fíjate. Lugar número 100. Buena pregunta, Jesús. Muy buena. Esta noche estás haciendo unas preguntas extraordinarias. Sale. Sí. Seguramente sería no en tierra, sino bajo tierra. O bajo tierra no, bajo el agua. Seguramente sería uno de esos lugares en base a unas investigaciones que se están desarrollando ahora mismo. Y que si se confirma, piensa que en este trabajo yo lo que hago es tocar diferentes aspectos del miedo. Por un lado está el miedo psicológico, el miedo puramente terrorífico, ¿no? El que te da el lugar, el que te invita a crear, pues quizás algo que forma más parte de tu imaginación, pero que está ahí. Y luego el miedo a la verdad. Y dentro de ese miedo a la verdad posiblemente estaría el lugar número 100, ¿no? Y es saber qué es lo que hay realmente a 6 millas náuticas de la costa de las marismas de Doñana. Porque si lo que se ha descubierto es real, te aseguro que es para ponerse a temblar. ¡Qué expectación! Sí, ¿verdad? Y expectación también porque queda muy poquito, un mes para el número 200 de la revista Enigmas, que además va a coincidir con el programa número 2000 de La Rosa de los Vientos. Tiempo para hablar de todo eso, pero el 199, ¿no? Es el que tenemos 199 en la calle, es el que tenemos en la calle. Que nos presenta otro número redondo, 10 grandes enigmas, los más importantes que existen sobre la faz. Pues sí, señor. Tenemos además ahí un fantástico reportaje de uno de nuestros compañeros contertulios en ocasiones aquí en la Zona Cero, que es Javier García Blanco, que analiza en este reportaje de portada pues diferentes enigmas de gran calado, como por ejemplo cuando surgió por primera vez la idea de una existencia después de la muerte, ¿no? Es interesante porque el sábado próximo escucharemos ese debate intenso entre Jesús y Manuel, precisamente hablando de este aspecto, ¿no? También, pues por ejemplo, hablamos de cómo habría sido el mundo actual sin la figura del gran Alejandro Magno, o si fue Jesucristo una figura histórica, por el contrario, un mito que en definitiva cambió nuestra civilización, como vemos, temas muy actuales de tertulia. Y por supuesto, pues nos acercamos a los oráculos que cambiaron el mundo, nos cuestionamos de qué manera influyó en el devenir de los siglos la desaparición de la Biblioteca de Alejandría, pues entre otros muchos, ¿no? También nos nos damos una vuelta por las prisiones más siniestras de la historia, donde todavía resuenan entre sus muros esos ecos del dolor y del sufrimiento que se vivieron allí, que además están aderezadas por una gran multitud de leyendas, de misterios, lugares, por ejemplo, como la Torre de Londres, la Bastilla o la célebre Isla del Diablo, más conocida como La Roca, pero a su vez más conocida como la prisión de Alcatraz, ¿no? Son parte de estos destinos que proponemos. Nos damos una vuelta también por uno de esos lugares que a Manuel le provoca cierto temor, ¿no? Como es la zona de Madmata, donde se veneraba a la diosa Tanit, una de esas diosas lúgubres del pasado, y que además es una zona absolutamente maravillosa porque es un desierto prácticamente de piedra con unos agujeros inmensos excavados en ese mismo desierto y donde encontramos... He estado allí, ¿verdad? Sí, Madmata, qué maravilla, porque es una pasada, unos trogloditas donde, bueno, viven gracias a esas circunstancias, ¿no?, de los túneles, del excesivo calor que se produce allí en verano, porque aquello es una especie de horno, una caldera hirviendo, y es muy llamativo ver cómo construyen sus casas y cómo las decoran, además, con muchas decoraciones tienen que ver como amuletos de protección contra la mano de Fátima, por ejemplo, vemos en las puertas. La mano de Fátima y luego pues determinadas cosas como muy psicodélicas, muy sinestésicas, donde evidentemente la función que tiene tanto la forma como el color es para alejar a esos malos espíritus y que no entren dentro de esas viviendas. O sea, que en Madmata viven muy de cerca ese tipo de creencias musulmanas. Es un sitio además tan de otro mundo que hasta George Lucas lo utilizó como plató natural para una de sus célebres películas de la saga Star Wars. También otro de los temas que proponemos, para mí es especialmente interesante y a la vez desconocido, es el de la Santa Beme, ese lúgubre tribunal de la muerte cuyos miembros, amparados casi por las sombras, impartieron justicia con total impunidad, condenando a muerte a muchos inocentes, pues como una auténtica sociedad secreta, y haciendo que durante los siglos de la Edad Media, la Alemania medieval, pues estuviese viviendo aterrorizada la llegada de la noche, porque con la noche llegaba precisamente no los demonios del desierto, sino esta gente de la Santa Ben para hacer lo que les daba la gana, ¿no? Y también viajamos a Newgrange, en Irlanda, donde encontramos un impresionante túmulo, unos túmulos megalíticos sumamente desconocidos, pero que nada han de envidiar a los mil veces nombrados y fotografiados de Stonehenge. Y además, Jesús Callejo nos habla de su penúltimo libro, Enigmas Literarios. Es una reedición, realmente. Una reedición que sale, que la ha editado, en carácter o toque de lujo, ¿no? Con lo cual pues me satisface bastante. Mis Enigmas Literarios, esa sección, ¿no?, que también se convirtió en emblemática durante muchos años en Enigmas, y que ahora pues sale, en fin, de nuevo con muchas actualizaciones y con muchas fotografías sobre esos grandes enigmas de la literatura que sabéis que me apasionan y que Ediciones Olmo, esta editorial argentina, ya la ha sacado allí, ¿eh?, ya se está promocionando en Argentina y que en breve, dentro de unos días, me imagino que ya para la Feria del Libro, pues también se podrán encontrar ejemplares en España. Entonces, bueno, pues es una especie como de síntesis o de algunos enigmas favoritos míos dentro del mundo de la literatura, de ese lado oscuro que tienen algunos escritores, que son los que menciono en este reportaje de la revista Enigmas. Pues ahí está Jesús Callejo, como hace no sé cuántos años ya, pues compartimos su saber en las páginas de la revista, también por supuesto aquí en la tertulia, y otro de los reportajes que ofrecemos nos lo escribe Miguel Gearacil, que nos hace un recorrido por una Cataluña verdaderamente insólita, ¿no? Es la Cataluña vampírica a través de la leyenda y además de casos que quizás nada tienen que ver con esta. Bueno, pues esto es el 199, en el 200 espero que todos los que estáis aquí, Silvia, Manuel, Jesús, Bruno, tú también, pues participéis en esa fiesta para nosotros, que es llegar a 200 números, porque la verdad es que los tiempos que corren, llegar hasta 200 números, 18 años en la calle, es casi un milagro. Es un mérito enorme, enorme, la verdad, ¿eh? Pues en ello estamos, y además posiblemente la semana que viene o la siguiente también daremos algunas sorpresas más en las que estamos trabajando. Pues nos lo contarás aquí, evidentemente, y podemos visitar también algunos lugares. También hay muchos comentarios con Almohadilla Rosa Vientos respecto a la presentación del libro. De momento recomendamos ese número 199, esos 10 grandes enigmas del mundo, uno de los muchos temas que nos ha comentado y que está en la revista que dirige Lorenzo Ferrández. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes a través de Twitter, a través también del correo electrónico, a través de los diferentes medios por los cuales nos podéis seguir y podéis escuchar y participar en el programa. Capay, por ejemplo, dice cuál puede ser ese lugar 100 por el que te preguntaba Jesús, y dice, bueno, pues la cena de fin de año con la familia política, ese lugar también es uno de los 100 en los que se puede pasar miedo. Qué mala leche. O sea, la verdad es que hay comentarios muy, muy ocurrentes por parte de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, vamos a empezar con Twitter, por ejemplo. En Almohadilla Rosavientos, Miguel dice, ¿pero los precios de la onza de oro y platino son actuales? Si se trajera en masa, creo que bajaría mucho. Pues depende de la masa, no creo yo que lo vayan a traer tan en masa, ¿eh? No, pero evidentemente, es decir, el precio del oro también sube en función de la cantidad, pero no siempre, porque también depende de otros factores y depende de unas circunstancias económicas y del valor del dinero en sí mismo. Baja la bolsa, sube el oro, y no tiene, porque no depende, ¿no?, necesariamente de la cantidad de oro, ¿no? Intervienen muchos factores. Y habría que saber también la pureza. Claro, también hay un detalle que antes no he comentado, ¿no? Es que independientemente del platino, del oro, de otros minerales preciosos que se van a intentar extraer, y hablamos ya no de una ficción, sino de un futurible, puesto que ya están en marcha, pues hay otra serie de minerales que también se van a extraer con una finalidad puramente, no sé, no, armamentística, no. Es decir, estamos hablando de la carrera espacial en este sentido, como es, por ejemplo, traer esos minerales para poder hacer combustibles para cohetes, por ejemplo. Es decir, es que las aplicaciones son tan diversas que quizás el oro y el platino es lo que más llama la atención, pero no es lo único con lo que se puede negociar o lo que se puede explotar una vez que esta gente, si verdaderamente lo consigue, lleguen a estos asteroides. Y Ana Díaz pregunta si la sinestesia va siempre asociada a la empatía. Hay dos tipos de sinestesia. Bueno, aparte de lo que ha comentado Óscar Iborra, está la sinestesia desde un punto de vista neurológico, que es un poco lo que se ha hablado. Y yo entiendo que no tiene nada que ver con la empatía, sino que la sinestesia es esa facultad de experimentar pues una mezcla de sensaciones en un momento dado que te permite ver lo que otros no ven. Pero también es una figura retórica. Es decir, dentro de la literatura la sinestesia existe, de ahí que muchos poetas pues hablen de esas sensaciones, ¿no?, de que en el Cenit Azul una caricia rosa, como en uno de los poemas de Juan Ramón Jiménez, o dentro de la música Alexander Scriabin, que fue de los que más experimentó con este tipo de cosas. O sea que la sinestesia, incluso Arthur Rimbaud tiene un poema claramente sinestésico, donde habla de las vocales y cada vocal asociada a un color y a una sensación determinada. O sea, uno de los mejores poemas y más conocidos de Arthur Rimbaud. Entonces, fíjate que esa expresión que tanto utilizaban y se utiliza para analizar a Rimbaud, que bien viene a esto, ¿no? La alquimia del verbo, ¿no? Convertir una cosa en otra, las palabras aquí en colores. Exactamente, ¿no? Sería eso. Porque ya digo, la empatía es la facultad que tienes de ponerte en lugar de la otra persona, ¿no? De que hablábamos que la mayoría de la gente, todos tienen empatía, ¿no? Toda esa posibilidad de ponerte en ese lugar, sobre todo en sensaciones o en sentimientos o muy tristes o muy alegres, salvo los psicópatas que no tienen ningún tipo de empatía y les da igual matar a uno que a 500 porque se quedan exactamente igual y luego se van a comerse una hamburguesa sin ningún tipo de remordimiento ni de sensación de culpa. Por eso digo que las sinestesias son muchísimas cosas y entiendo pues que las dos fundamentales es lo que se ha valorado, tanto la neurológica, pero sin olvidar esa figura retórica dentro de la literatura y luego ese recurso musical que han utilizado grandes compositores y además experimentales, como fue el ruso Alexander Scriabin, que recomiendo escuchar sus partituras porque eso es sinestesia pura y dura y musical en el sentido que él entendía la sinestesia de intentar asociar cada nota a un color y que tú lo visualices. Quizá por eso los místicos, la literatura mística recurría mucho a eso para intentar describir esos momentos de éxtasis, de euforia, de comunión con lo místico. Se jugaba mucho con, claro, ese intercambio. Pero ahí se da otra palabra. Pues parece que describías otra cosa, Manuel. Es que un poco se parecía a esa otra cosa de la que tú estás pensando, es decir, un momento de éxtasis. Eso es lo que dicen muchos psiquiatras. Claro, ahora, era un momento, bueno, no sé yo. Quizás a ojos del siglo XXI, incluso determinados momentos de ese éxtasis nos podría parecer hasta obsceno, ¿eh? Sí, hay algunas descripciones de Santa Teresa que vaya. Ah, bueno, pero Santa Teresa se lo pasaba muy bien, ¿qué importa con quién? He dicho podría parecer obsceno, no que me podría parecer obsceno. Ah, vale. Oye, por cierto, antes hemos estado hablando de libros, de la presentación que tienes en Barcelona, cuando estuvimos en Barcelona muy poquito, en el Día del Libro, el 23 de abril, una oyente que nos lo ha recordado además a través de Twitter con Almohadilla Rosavientos, a Paqui, nos regaló a todo el equipo del programa un número de la 11 para el sorteo de hoy, el sorteo de la 6 de mayo, el sorteo extraordinario de la 11 para el día de mayo, el 32.623, que por desgracia no ha sido afortunado, pero que nosotros, todo el equipo del programa, ya se siente suficientemente agraciado y premiado por este tipo de detalles. Y por eso se lo cuentas a los compañeros de la mesa, porque no ha tocado, si no, tú no estás aquí. Perdona que te diga, el billete te dije, quédate Lorenzo, que yo lo perderé. Sí, lo tenía yo, efectivamente, y lo tenía, he traído sin saberlo, cuidado, lo he traído sin saberlo. Bueno, y Chema quiere saber, dice, si suponemos real la resurrección de Jesús, dice, quizá hubo radiación de por medio y de ahí los fallos del carbono 14, ¿podría ser? Esa es una de las explicaciones que han dado, ¿no? Pero evidentemente ahí sí que entramos ya en otro terreno bastante espinoso. Es decir, la explicación que intenta dar es que esas dataciones de carbono 14 pues quedarían alteradas por un fenómeno totalmente insólito y sobrenatural como es la resurrección energética de un cuerpo, ¿no? Pero claro, fíjate hasta dónde nos lleva esas conclusiones. Yo me quedo más con otro tipo de explicaciones más científicas, como la que acabamos de decir, es decir, que las muestras que se tomaron no eran las correctas y por lo tanto las conclusiones eran totalmente distintas. Y luego Blanco también sobre Jesús quiere saber cuánto medía según la Sábana Santa. Fíjate, a mí siempre me ha preocupado ese tema porque tiene las manos delante. Ah, de altura, perdón. Pues, pero siempre me ha parecido sorprendente. No tiene... esa cosa parece... Pues no es una tontería. No es una tontería, evidentemente. No he hecho el comentario, pero me parece una pregunta apropiada, porque... Entre otras eso sí incoherencias que de la imagen de la síndone, esa es una curiosa, muy oportuna. Qué casualidad que la única parte del cuerpo que tiene tapada es esa, ¿no? Curioso. Uh-huh. Y además con una longitud de los brazos un poco extraña, porque para mantenerse en esa posición, intentadlo vosotros. Claro, claro. Intentar mantener los hombros pegados a la... Dice que es imposible, pero no es del todo imposible. Hace pues falta tener un brazo largo, nada más, bueno, ¿eh? Es un detalle como porque para yo pensar... lo he intentado y lo he hecho, ¿no? Y... porque me interesa mucho el tema de la Sábana Santa y efectivamente se ha dicho que es imposible reproducir la postura de la Sábana Santa. Si tus codos tocan el terreno, sí que es muy complicado. Así si no tocan el terreno en el que están... Claro, pero tú estás vivo. Y si estás inerte... podemos también practicar con Bruno, si tan dispuesto está, si estás inerte, lo matamos a cachiporrazos y... Pero no, precisamente... No es baladí esa cuestión. Es uno de los temas curiosos, como lo de la crucifixión por las muñecas. También es extraño cuando toda la imaginería de toda la historia ha presentado la crucifixión en las palmas. Hay muchos detalles que merecerían un análisis muy profundo. Bueno, que lo han merecido, de hecho. Y pero, sin embargo, si hay una altura, ¿verdad, Jesús, para el hombre de la síndrome? 1,81 metros, creo, si no recuerdo mal. 1,82 metros, en fin, hablan de... Claro, ten en cuenta que también cuando es un cadáver, normalmente por la rigidez cadavérica o por la forma en la que está, pues también tiende a encoger, ¿no? Pero siempre se habla de un personaje alto, o sea, un judío de aquella época, de la Palestina de hace 2000 años, que estaba por encima de la media, donde el judío... Muy por encima de la media. Era muy achaparrado. Pero, sin embargo, había personas que tenían esa altura, entonces. Sí, sí. No era un caso único, ¿no? Mira la media de los que estamos aquí, mira Gasol. Claro. Claro que existen anomalías. Y Roberto, pues dice que estuvo escuchando la historia Zona Cero sobre los yezidís, adoradores del diablo, y que se refirió en la historia pues varias veces a la caída de los ángeles como un suceso que aparece en el Génesis bíblico, además de en el libro de Enoch. Dice que no es un especialista, ni siquiera un lector asiduo a la Biblia, pero que en ocasiones que intenta encontrar ese relato bíblico de la caída de los ángeles y que es incapaz. Que incluso ha aparecido que la primera mención que explícita dice de Satán o Lucifer, más allá de símbolos como la serpiente o alusiones al mal, que aparece en el libro de Jod. Y entonces lo que él pide, si por favor le podréis indicar en qué versículos del Génesis bíblico aparece la narración de la rebelión de Lucifer con la consiguiente expulsión y pérdida de la gracia divina. Los versículos ahora, no los versículo de memoria yo no recuerdo. Pero bueno, yo creía que llevaba siempre la Biblia ahí en el bolsillo, mano. Me la he dejado encima de la mesa justo. Pero está, de hecho, el libro de Enoch en su momento, que ahora se ha convertido en un libro apócrifo, en su momento sí formaba parte dentro del corpus del Antiguo Testamento y que luego pues fue relegado un poco a ese lugar más proscrito de los libros apócrifos por la información que estaba dando. Pero ahí está, es decir, no de una forma tan explícita como lo cuenta Juan José Benítez, como la rebelión de Lucifer, pero sí aparecen los datos básicos. Las noticias en Onda Cero llegan y ya nos las cuenta José Miguel Azpiroz y después... Continúa La Rosa de los Vientos, continúa la tertulia durante unos minutos y muchas otras cosas, la voz, la biblioteca, la agenda. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. lo que buscamos todos, una prueba. Sigue. Sí, he tenido a Sergio Carlos al micrófono. Qué mala leche. Seguíamos aquí en sentidos en el debate. Pues me parece que la semana que viene os voy a meter en un debate el sábado, fijaos. Ya, ¿eh? Estamos calientes ya. No sabemos si aguantaremos hasta la semana que viene. Jesús ha sacado las raquetas ya, ¿eh? Sí, y las pelotas. Y no veas cómo maneja las pelotas. Ahí me da unas palizas. Sí, pero absolutas, ¿eh? Ah, eso del amor-odio de los debates y es verdad, a Lorenzo, ¿no? A Lorenzo también, aunque no lo reconozca. Eso, que Lorenzo bueno, también sí, no, es que Jesús es testigo y a veces víctima. Sí, total. Completamente de acuerdo. De estas partidas. Sí, ahí nos... Estáis marcamos. Hablando de las partidas del pseudo-tenis, ¿no? Del pádel. Eso. No, pádel. Tienes que probarlo, hombre. Es muy divertido. No, sí, lo que pasa es que siempre tenemos la de perder, porque yo siempre voy con un compañero que es de corazón puro y que nos dejamos la piel en la cancha, pues porque no tenemos técnica ninguna, que es Fran Contreras, y estos dos sí manejan más la técnica y nos meten unas palizas que... No, Fran tiene mucho nervio y ansia. Sí, incansable. Y la piel, a veces literalmente. Se la dejamos. A veces literalmente. Y la rodilla. Sí. Ya ha habido unos cuantos lesionados, sí. ¿Eh? Y más que va a haber el próximo 30 de junio, ¿no, Manuel? Hombre, esperemos que no, pero bueno, la buena noticia es que ya no tenemos que preocuparnos porque llegue el fin del mundo en diciembre, porque igual no lo vemos. Como vaya en junio, pues ya no hay que preocuparse. Ah, pero no era el 20 de mayo que habíamos hablado. O en diciembre, bueno, claro, es que eso depende de quién te revele, a ti quién te revela. Que eso, ya ves que esto de las revelaciones... Que está muy bien, ¿quién te revela a ti? Claro, a ti quién te revela. En este caso se trata de una... De estos nuevos movimientos religiosos, de los más pintorescos. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ellos, de esta organización internacional creciendo en gracia que lidera el carismático puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, que, dicho así, quizá a muchas personas no les suene, pero hay una imagen visual muy gráfica que son estas personas que van con el 666 tatuado, que a veces encontramos por las calles de Madrid, Barcelona, algunas grandes ciudades ya en España, haciendo apostolado de su mensaje, de su Mesías, que se identifica como el anticristo, José Luis de Jesús Miranda. Y claro, dicho así, pues suena un poco satánico, ¿no? Y contradictorio, un Mesías que es el anticristo, sí. Claro, pero si raspamos un poco en la superficie, tiene su porqué, como todo. Todo en esto de las revelaciones religiosas, de las sectas, tiene un porqué, aunque sea un porqué muy absurdo, ¿no? Pero él plantea que la Iglesia Católica está absolutamente proscrita y, como decía el Papa Pablo VI, cuando decía que el humo de Satanás se ha filtrado por las rendijas de la Iglesia, bueno, pues esto es lo que afirman todos los detractores de las iglesias cristianas y que presentan una alternativa, es que la suya es la verdadera, es lo que dicen todas, ¿no? La mía es la verdadera. Bueno, pues este personaje dice que la Iglesia Católica es esa nueva Babilonia que se anuncia en el Apocalipsis y que está totalmente corrupta y demás, y que entonces la verdadera religión es, o sea, que el nombre de Cristo en realidad es el 666, que es ese número que les identifica para derrocar a la Iglesia corrupta y traer el verdadero mensaje de Cristo, que sería el que trae el anticristo, una cosa muy absurda y muy disparatada, como y tantas que no han otras. Leído el papiro de Oserrinco donde habla del 616. Evidentemente, bueno, pues descontándole el IVA, sí. Al cambio. Bueno, pues estos personajes ahora están invirtiendo unas generosas sumas de dólares en empapelar las calles de Miami y de otras ciudades, como ya ocurrió en su día, con campañas en radio, vídeos promocionales, pancartas, pegatinas, anunciando el inminente fin de los tiempos para el próximo 30 de junio. O sea que ya tenemos una agenda bastante apretada de fines del mundo este año. Mm-hmm. El próximo, el 30 de junio. Bueno, para empezar el verano no está mal un ratito así, ¿no? No está mal empezar el verano con un fin del mundo, sí. La verdad es que suena entretenido. Se ha descubierto, me hace una noticia interesantísima porque es un libro fantástico, El Principito, ¿no? Y se ha descubierto un nuevo fragmento del Principito. Uh-huh. Y eso sí que es una novedad importante. Se pensaba ya que el manuscrito de El Principito, igual que otras obras de Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor, el piloto francés, que por cierto desapareció y también se generó muchísimas dudas y misterios alrededor de su muerte en ese 31 de julio de 1944, pues todo lo que conlleva su vida y su obra, sí que han estado dentro de ese misterio, incluido El Principito, un libro aparentemente infantil, pero que ha ido destinado a todo tipo de público, todas las edades, y con ese mensaje tan positivo por una parte, pero tan simbólico por otra, que ha servido muchas de sus frases para que sean repetidas hasta la saciedad por todo tipo de gente, ¿no? Y lo, claro, al convertirse ya en un libro mítico, uno de los grandes libros de la literatura del siglo XX, muy reeditado, muy leído, que se hayan encontrado, nada, en este caso estamos hablando de dos hojas amarillentas, descubiertas en medio de una pila de manuscritos por la casa de subastas parisina Arcurial, es lo que ha generado pues mucha expectación, porque además se van a subastar, así que hay alguien, algún coleccionista privado, que va a tener el privilegio de tener esas dos páginas. ¿Dónde está la novedad? No que se hayan encontrado dos páginas manuscritas, sino que en estas dos páginas hay cosas interesantes. Por una parte, el texto está tachado, pero aún así las palabras borradas se pueden divisar. La primera hoja tiene variantes de los capítulos 17 y 19 de la versión del libro que conocemos, pero lo más sorprendente se encuentra en la segunda hoja, que lleva una parte totalmente inédita de la novela. Aparece un nuevo personaje que no está en la obra original que todos hemos leído, un personaje que acaba de llegar a la Tierra y que se encuentra con el primer habitante en el planeta, ¿no? Y hay como un enigma no resuelto en nueve líneas, porque estamos hablando de nueve líneas de un texto, ya digo, inédito, que no sé si lo incorporarán en ediciones posteriores. No creo, porque evidentemente si Antoine de Saint-Exupéry eliminó esas hojas es porque no quería que figurara en la versión original, que por cierto los dibujos, imagino que eso lo saben casi todos los oyentes, pues si hay algún despistado, los dibujos de esa versión original son de Antoine de Saint-Exupéry, que era un gran dibujante, aparte de ser un gran piloto, que también le tocó bregar en esa Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de lo cual pues desapareció y hoy sabemos que ese misterio ha quedado desvelado, ¿no? No se suicidó, como habían dicho, sino que realmente fue abatido por uno de los aviones de la Luftwaffe. ¿Qué dice esas nueve líneas? Pues ya digo, hay un enigma que hay que desvelar ahí, porque está el Principito, le pregunta a este personaje, le dice buenos días, y le pregunta al Principito en un momento dado, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy muy ocupado, dice el hombre. Claro que está muy ocupado, pensó el Principito, tiene un planeta tan grande, hay tanto que hacer y casi no se atrevía a molestarlo. Quizá te puedo ayudar, le dice sin embargo el Principito. Quizá, le dice el hombre. Llevo tres días trabajando en ello sin lograrlo. Estoy buscando una palabra de seis letras, comenzando por una G, que significa gargarismo. Gargarismo, dijo el Principito. Gargarismo, dijo el hombre. Ahí se termina el texto. Los derechos de esta copia están reservados a Arcurial y bueno, pues lo que quieren poner a la venta, y se estipula o se piensa que el precio estimado va a estar entre los 40 y los 50.000 euros, solo de estas dos hojas autógrafas. ¿Dónde está el enigma? En principio, con este texto que acabo de decir, eso de que está buscando una palabra de seis letras comenzando por la G, que significa gargarismo. El enigma no está en la palabra gargarismo. En Arcurial, los expertos piensan que el personaje lo que está indicando dentro de este juego de palabras, que también era mi amigo Antoine de Saint-Exupéry, como le pasaba también a Julio Verne y a tantos grandes escritores, piensa que la palabra que busca el hombre, este hombre que en principio pues le han llamado el crucigramista, por llamarle de alguna manera, ¿no? Por lo de el ejemplo que pone de letras, piensan que el enigma que busca el hombre del planeta podría ser guerra. Su teoría, la teoría de estos expertos, se basa en una visión del Principito como una alegoría de la guerra, y además se sabe que este tema era muy importante para el autor en esta época. Acordaros que El Principito se publica en el año 1943, por lo tanto él lo escribe pues dentro de sus distintos viajes que hacía en los ratos libres. Él escribía sus obras, entre ellas El piloto de guerra, ese libro con ese título, Piloto de guerra, que se publicó en 1942, que por cierto se han encontrado 121 páginas de este libro, de Piloto de guerra, y que se ha estimado en 250.000 euros cuando salgan a la venta. Claro, estamos hablando de más páginas, pero en proporción es mucho menos que los 40.000 o 50.000 euros que se estima que puede llegar a alcanzar las dos páginas manuscritas y autógrafas de este libro, ¿no? Del Principito. Entonces, bueno, aquí está la novedad. Y una vez más, pues fíjate, como un gran libro que se pensaba que ya estaba cerrado, que no nos podía suministrar ningún tipo de sorpresa, pues aparecen nuevos datos, correcciones a esos capítulos de 17 y 19 y con ese enigma del crucigramista, que a saber qué significa, que sí que podría indicar la palabra guerra, pero queda abierta la posibilidad para otras especulaciones. Pues es un descubrimiento fantástico. Hemos hablado de la Biblia. Oye, yo creo que la Biblia, una de las Biblias que debían tener todos los niños y muchos adultos, también todos adultos, en la mesilla de su cama, junto a su cama, debía ser el Principito. Es una Biblia, todo lo que dice. Es que estoy leyendo algunas frases y por ejemplo, cuando dice: conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado. Nunca ha olido una flor, nunca ha contemplado una estrella, nunca ha amado a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumas y se pasa diciendo todo el día como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Lo que le hace hincharse de orgullo, pero eso no es un hombre, eso es un hongo. También dice: a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocerle. Es una obra maravillosa, el Principito. Ya sabes, querido Bruno, que no se ve bien sino con el corazón y que lo esencial es invisible a los ojos. Exacto. Una de las citas más clásicas, más repetidas y más ciertas del Principito. Y que el camino para tardar más en llegar a un sitio es la línea recta, que también lo dice el Principito. Manuel Carballal, luego voy contigo, quería ir con Lorenzo Fernández. ¿Qué ha llamado poderosamente la atención en el foro? Me llama poderosamente la atención de Facebook. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque la verdad es que esta noche minuto, como está mucho ardiendo. Bueno, pues nos referimos brevemente a uno de los temas que se tocó la semana pasada. Quino en la cárcel García, uno de nuestros habituales, nos dice: buenas noches, escuchando el programa del domingo, pude escuchar una conversación que teníais acerca de Absesud, donde salió el tema del país del Punt. A una pregunta de si, entre otras cosas, traían enanos, Jesús contestó que posiblemente el oyente se refería a la estatura de los monarcas de aquellas tierras, entre otras cosas por la elefantiasis de la reina, por lo que me gustaría aportar algo a la explicación de Jesús Callejo, y es que la primera mención que se hace de un pigmeo en el Egipto faraónico, más exactamente en el reinado de Pepi II, donde uno de los artículos exóticos que se trajo hasta Egipto fue un individuo de esta raza. Os dejo el texto para que lo leamos, si nos interesa. Lo está colgado en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Y evidentemente, pues estos múltiples debates que ha habido esta noche han dejado muchos comentarios. Por ejemplo, Capey Sakamoto nos dice: yo lo que quiero saber es si es un sudario de hace 2000 años, no si es el sudario. Pues es un muy buen matiz. Otro de nuestros habituales, Ampa el Ampa, dice: todo puede ser falso, pero amigos, miles de personas creen en Jesús, miles en Mahoma, miles en Buda, yo diría que millones. Todo es lo mismo. ¿Qué pruebas tenemos? Digamos, científicas. Pues ninguna. Paqui Benito nos dice: ¿y si se encontrara la tumba de Jesús con evidencias de que murió y se descompuso? ¿Qué pasaría con la sabanita y demás reliquias? Bueno, pues habrá que esperar a ver si se encuentra. Hay quien dice que está en Cachemira, entre otros muchos sitios. También Juan Pedro Galera Jiménez nos dice: es curioso que cuando la Iglesia está de por medio y no les interesa un resultado, alguien termina despedido o desacreditado. Silvia Casasola, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención a ti? Pues mira, a mí sobre todo la nueva aventura en el espacio para buscar materias primas como el oro o el platino, que seguiremos un poco expectantes a ver qué es lo que encuentran. También la relación entre la sinestesia emocional y cómo gracias a esta sinestesia pues algunas personas consiguen ver el color de la hora, gracias a lo que nos está contando Óscar Iborra. Y sobre todo, yo destacaría el apasionado debate sobre la autenticidad de la sábana santa y otras reliquias de Jesús, como el pañolón de Oviedo. Que esté la gente ahí muy pendiente, que lo escuche a través de nuestros archivos. Y bueno, nos hemos quedado con una pregunta. ¿Quién fue el que cortó el trozo de la sábana santa? Que luego al final pues los análisis no han resultado como se pensaban. Y me quedo por último con una opinión de Paco Delgado que dice: yo me creo que la sábana santa sea de verdad, porque si estaba tan claro que era falsa, la SGAE hubiera pillado cacho y no lo hizo. Con el hashtag almohadilla rosa vientos. Comentarios fantásticos de nuestros oyentes. Ahora sí, Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Jesús Callejo, muchas gracias. Bueno, los dos estáis emplazados el sábado. Los oyentes se lo van a pasar estupendamente. Vamos a mantener un debate extraordinario con ellos dos. Lorenzo Fernández, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. La rosa de los vientos en Onda Cero.